Sí, claro, ya estamos transitando el último día de las 5 semanas de la muestra de Miguel de Molina, la segunda muestra internacional que recibe la Barrio en el año. Los balances de esta muestra realmente han sido sorprendentes, teniendo en cuenta que Miguel de Molina es un artista que no es muy conocido por los argentinos, por los olavarrienses tampoco, y realmente tuvimos una aceptación del público maravillosa, que ha respondido tanto favorablemente a la muestra como a todas las actividades que se fueron planteando en el marco de la muestra. Tuvimos clínicas de flamenco, clínicas de sastrería de indumentaria, ciclos de cine, todos los sábados shows de flamenco, y despedimos también un poco la muestra con el desfile a beneficio del sábado pasado. Bien, ¿podrías decir que el público que asistió fue tan numeroso como para la anterior muestra internacional que tuvo el Centro Cultural, la de Dalí? El público, en este caso, distinto. Para Dalí contamos casi con 31.000 personas, que es una cifra para cualquier muestra en cualquier lugar del mundo, son números que realmente sorprenden y llaman mucho la atención. Para esta muestra estamos más o menos en un número, creo hoy estaremos cerrando cerca de las 8.000 personas en estas 5 semanas de muestra. Realmente hay que agradecer a todos aquellos que vinieron y felicitaron a todo el equipo, porque realmente en este caso la puesta en escena se redobló a lo que fue Dalí. Y las propuestas también fueron distintas. La idea es que también el público un poco se renueve y los que vinieron que vuelvan. Creo que pasaron las dos cosas que a nosotros nos interesa mucho, porque la idea es que toda la gente de Olavarría y de alrededores empiece a apropiarse del centro cultural, a sentirlo como parte de la ciudad integrada. Así que podamos a esto sumarle una muestra internacional, nos parece súper positivo, al margen que los números en una muestra y en otra sean totalmente distintos. Bueno, a partir de mañana lunes ya se empieza a desarmar esta muestra y otra vez a repintar el centro. ¿Cómo van a hacer? Sí, así es. Mañana ya cerramos las puertas durante un poquito menos de 2 semanas. Para, bueno, desmontar toda la muestra, como ya hablamos en otras oportunidades, una muestra tan delicada que desmontar cada pieza requiere un trabajo de mucho tiempo, con guantes, con elementos y demás para que todo se conserve. Así que estaremos, creo que una semana en desmontaje, y ya después entrarán los pintores a volver el Centro Cultural a blanco. Bien, Agustina, y en tu caso, bueno, ¿qué ha significado tanto una muestra como la otra? Para mí fueron dos experiencias maravillosas. Cuando estaba en Buenos Aires, trabajaba de alguna manera sin tener tanta respuesta del público y por ahí sin tanto riesgo. Acá realmente tengo que agradecer a José Severi, a Eduardo Rodríguez y a Diego Lurbe, que me han dejado trabajar súper libre en el sentido de en Dalí el montaje, y bueno, y hacemos esto y aquello, poder proponer y que te escuchen y poder trabajar de esa manera, realmente creo que como profesional y como persona es súper gratificante. Se armó un equipo lindísimo acá en el Centro Cultural, que lo que uno proponía el otro lo mejoraba, así que desde mi experiencia realmente súper feliz con las dos muestras, dos propuestas distintas, dos propuestas que pudimos resolver, creo que de manera muy interesante para el público. Y bueno, y nada, agradecer fundamentalmente.